y las manitos arriba todos a ver. Y el grito de todas las mujeres. Canta la vida como dice. Vos sos mi razón para vivir, el motivo de respirar, la droga que cura si es disfrutando todos juntos, ¿sí?